MediaMarkt. 4 días de ofertas fantásticas, como un Samsung Galaxy Core 2 por 99 euros y un Microsoft Lumia 640 XL por 199 euros. Más ofertas en MediaMarkt.es.